año, Radio Santa Fe me gusta más. Radio Santa Fe me gusta más. Así suena Radio Santa Fe. Sé que tengo seguros dos días. Pudiera arrancarte de mi alma por unos momentos. Que usted no me olvida, porque en una copa se le revuelve la vida. Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó. Y otro diablo que pasaba dijo, ¿qué diablos pasó? Radio Santa Fe 1070M me gusta más. Radio Santa Fe me gusta más. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que en los siglos XIX y XX era frecuente el consumo de la marihuana y existían farmacias especializadas en medicamentos basados en la hierba, tal y como se observa en la imagen que acompaña una publicación que circula en redes sociales, en la que se observa una fachada de un establecimiento con una hoja de cannabis? Esta noticia es falsa y genera desinformación. Expertos chequeadores descubrieron que la imagen de la farmacia con una hoja de marihuana en la fachada es editada, obra del diseñador gráfico Emmanuel Laflamme, quien la publicó originalmente en una plataforma para compartir trabajos artísticos. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Año nuevo y Navidad, año nuevo Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Queridos amigos y amigas de la música argentina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos ubicados acá en la cabina y frente a los micrófonos de las diferentes estaciones de radio para compartir con ustedes la música argentina. En Bogotá, dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Germán García y Juan Manuel Durán colocan el sonido. La producción es de Odeón Radio. Notas y comentarios, doctor Hernán Peláez. Supervisión de calidad en Medellín, Fernando Valencia. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Libardo. Muy buenas noches a los oyentes de este programa. Buenas noches, tango, que nos van a acompañar. Oyentes de Odeón Radio, de Radio Santa Fe 1070 del AM, de Dulce Estéreo 106.3 del FM, de Melodía Estéreo, 730 de la AM en Bogotá, Müller Eisman Radio en Medellín y, por supuesto, Onda 5 en la ciudad de Bucaramanga. A todos gracias por anticipado. Y hoy, para celebrar que estamos en diciembre, hemos escogido un tema curioso, el humor en el tango, porque siempre uno que habla de tango habla de tristezas, de nostalgias, de recuerdos. Pero también tuvieron los compositores de tango pizcas de humor y las tradujeron en sus composiciones. De manera, Libardo, que es curiosidad la que vamos a ofrecer en este día, ¿le parece? Claro que sí, vamos a estar muy alegres. No, y yo pienso, doctor Hernán Peláez, que en todos los géneros musicales, en todas las culturas, siempre ha habido humor en las composiciones. Recuerde el Loco Quintero, un tema simpático que llamaba Noquearon al Diablo, algo así, una cantidad de temas muy jocosos y simpáticos, doctor. Muy bien, entre tangos y milongas vamos a refrescar versos, palabras del humor en el tango. ¿Y qué tal si comenzamos con una milonga que se llama cuando un viejo se enamora. ¿De quién es? Rodolfo Schiamarella. A él le correspondió la música. Manuel Romero hizo los versos. Y la grabación es del 30 de junio del año 1942 para la Casa Odeón. Y dos representantes de Uruguay, el director Francisco Canaro y su orquesta, y la voz de Carlos Roldán, en esta milonga, Cuando un viejo se enamora. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Cuando un viejo se enamora, anda el pobre en un resuello, con betún para el bigote y tinturitas para el pelo. Cuando un viejo se enamora, anda todo alborotado, y pa' que ya no sea vivo y no lo tome por un pibe, hasta duerme en concertar. De regreso de la cita de una tarde venturosa, a ponerse a la camita, a tomar las pildoritas y a aplicarse la ventosa. A la brisa no les pongas porque se sienten gripados, y si baila alguna conga, un fotón, una milonga, queda todo desalmado. Cuando un viejo se enamora, pierde toda su carpeta, y que ve los papelones que hace al ver a su pebeta. Frente a aquella que lo hechiza, le palpita el corazón, y no larga una sonrisa por temor que los postizos se le pianten del buzón. De regreso de la cita de una tarde venturosa, a ponerse a la camita, a tomar las pildoritas y a picarse la ventosa. A la brisa no les pongas porque se sienten gripados, y si baila alguna conga, un fotón, una milonga, queda todo de su hermano. Como en la historia del tango, y lo hemos referido seguramente ya, los cantantes buscaban seudónimos. Artísticamente Carlos Roldán, pero su verdadero nombre era Carlos Belarmino Porcal, uruguayo él. Nació en Montevideo, murió en Buenos Aires, disfrutó la vida 59 años. Pero hay un detalle, Libardo, curioso. Este muchacho, o este cantante, pues, empezó muy jovencito como estribillista de una orquesta de Américo Pioli, supongo que orquesta uruguaya, y empezó a trabajar en estaciones de radio de Montevideo, como la radio Westinghouse, la radio América, estuvo también en Radio Oriental, y ya después dio el salto a la Argentina. Era Carlos Roldán en esta simpática milonga. Bueno, don Francisco Canaro, Pirincho, ¿no? Uno de los grandes del tango, era el acompañamiento con su orquesta. Bueno, Libardo, hay un tema que yo lo recuerdo, en Colombia lo escuchamos, fue tal vez en la voz de Carlos Gardel, Vitoria, un tango. Sí, no. Cómo no, lo escuchamos con Carlos Gardel en un principio, y tiempo después aquí en Colombia lo graba Juan Carlos Godoy, acompañado por la orquesta del maestro De Angelis. Ya una grabación aquí de Discos Fuentes, el tema que usted va a presentar. Eso fue por ahí en el año 64. El tema le pertenece a Enrique Santos Discépolo, que también hizo una cantidad de obras simpáticas y humorísticas. Sí. Pero una pregunta, Libardo. Esa orquesta estuvo en Medellín, la orquesta de Ángeles y Godoy, ¿no? Cómo no, y ahí en la carrera quinta, o en la avenida 19 con la carrera quinta, en Radio Continental, allí estuvieron como casi una semana en presentaciones ahí en el circuito Todelar. Bueno, aquí traemos un tango que se llama Vitoria. lo va a interpretar Juan Carlos Godoy, lo va a acompañar la orquesta del maestro Alfredo de Angelis. Buenas noches, tango. Victoria, cantemos victoria. Yo estoy en la gloria, se fue mi mujer. Si me parece mentira, después de 10 años, volver a vivir. Volver a ver mis amigos. Vivir con mamá otra vez. Victoria, Saraca, victoria. Yo estoy en la gloria, se fue mi mujer. Me saltaron los tapones cuando tuve esta mañana la alegría de no verla más. Y hoy al ver que no la tengo, corro, salto y vengo desatentado, gracias a Dios que me salvé y andar toda la vida tal, llevando el bacalao de la emulsión de Spock. Si no nace el marinero, que me tire esa piolita para hacerme resollar. Yo ya andaba condenado a vivir sacrificado como el último infeliz. Victoria, Saraca, victoria, yo estoy en la gloria, se fue mi mujer. Me da tristeza el panete, otario inocente, que se la piantó. Cuando desate el paquete y manche que se ensartó. Victoria, cantemos victoria, yo estoy en la gloria, se fue mi mujer. Bueno, no caerá bien entre las damas esto, como el marido se alegra. Oiga, doctor, y debe ser, debe tener unos añitos también la emulsión de Scott, porque pues calcula, ahí hace reverencia. Fue, es que usted me dice que esto se grabó en el año... No, se grabó en el 64, pero ese es, imagínese, de la época de Gardel, ya se cantó Victoria. Sí, señor. O sea que estamos hablando del 30 y pico por ahí, ¿no? Sí, antes, no, antes. Eso lo graba Gardel en el año 27. Y además menciona el hombre del bacalao, con el bacalao a cuestas. Bueno, un detalle de Juan Carlos Godoy. Tengo una duda. Unos dicen que su nombre era Aníbal Llanes, otros dicen que su nombre era Aníbal Domingo Llanos. Yo creo que era Llanes, más bien. Bueno, nació y murió en Buenos Aires a los 93 años. Es más, tengo la idea, Libardo, que él grabó en los años 90, tal vez, o cuando tenía 90 años, mejor, grabó algo, ¿no es cierto? Grabó un tema. Sí, inclusive un poquito más, a los 92 años, en un lugar, yo no sé, eso se llamaba el Café de los Maestros, algo así, hicieron un disco allí, que inclusive usted, doctor Hernán Peláez, tiene uno que me cedió también a mí. Sí. Lo que pasa es que hay que decir la verdad, una cosa era Godoy entre el 40 y el 50, otra pues mucho más acá. Pero como todos los cantantes que gustan, que adoran su profesión, hasta el último día estuvo el hombre interpretando tango. Nació en Campana, que es en las afueras de Buenos Aires, para la gente del fútbol, en Campana juega Villadalmine, y estuvo viviendo en el barrio de La Boca, el famoso barrio del Club Boca Juniors. Bueno, después de escuchar la versión de Juan Carlos Godoy, vamos a avanzar, Libardo, si le parece, con un tema que se llama El Divorcio, una milonga. ¿De quién es? Luis Adesso es el autor de la música. La letra la hizo Raúl Ormaza. Y esta grabación es del año 1950 para la Casa Odeón, concretamente el 6 de junio. Aquí está la orquesta de Miguel Caló, la voz de Raúl Verón en la milonga El Divorcio. Disfrute ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Terminemos, señora, con tanto lío. Entienda que es el marido el que tiene la razón. Usted tomó el casamiento como asunto de negocio. Por esto es cinco el divorcio y con mi cosa me voy. A usted le toca el ropero, dos perchas, la palangana. A mí la mesa, la cama, la pava, el calentador. Y le dejo a su favor, pa' cuando le venga risa, la dentadura postiza que le compré de ocasión. También le dejo la foto, la del tirón en Power, a quien le ganó ese coso yo tengo la de Gardel. Y a cambio de su querer, de sus amores está falso, aquí le dejo un torteso. Y él recibe el que se bañe seguido, también le dejo la tina, el polo y la lavandina y la piedra de peril. Usted creyó que era un fin y demostré lo contrario, también me llevo la radio pa' que vamos a discutir. Estaba cantando esta milonga, El Divorcio. Mire usted cómo repartió el hombre, ¿no? Separó los elementos. Raúl Verón, su nombre es Raúl Armando Verón Iglesias. Yo recuerdo que en el Atlético Nacional vino a jugar Rubén Verón, un interior derecho de esa época, venía de Ferrocarril Oeste, buen jugador Verón. Me parece que también pasó por el Independiente Medellín. Pero Raúl Verón, volviendo al cantante, una de las grandes figuras de la década del 40. Pero hay un detalle, Libardo actuó con muchas orquestas, con esta que acabamos de escuchar de Miguel Caló, pero también trabajó con Domingo Federico, Lucio de Mare, con la orquesta de Enrique Mario Franchini, con la de Pontier, con la de Aníbal Troilo, y dicen que grabó más de 50 temas. Vivió en Colombia, don Raúl Verón, ¿no? Y grabó con guitarras, hizo algunos números con guitarras excelentes, pero claro que en eso sí se destacó más el hermano, José Verón, que casi todo lo hizo con guitarras. Se parecían mucho las voces, doctor. Sí. Bueno, tenemos oyentes ya a esta hora repicando en los teléfonos de Buenas Noches Tango. ¿Quiénes? Cómo no, el doctor Benjamín Ortiz está en el Quirinal, Javier Vargas en Marsella, Carlos Martínez en Bugavalle, Neptali Rengifo en Ciudad Salitre, Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa, Amador García en el Quiroga, Dulcelina Aguirre en Ciudad Bolívar, y tenemos también oyentes en la ciudad de Medellín que más adelante vamos a registrar los nombres de ellos. Los teléfonos son los siguientes para que sigan marcando. 320-986-0448. Lo repito, 320-986-0448. El WhatsApp es el mismo número. El otro teléfono es 601-402-8447. 601-402-8447. Doctor Peláez. Y seguimos el recorrido con una milonga, Entre Kurdas, hay que decirlo, Entre Borrachos. Milonga que pertenece a quiénes. Roberto Morel y Carlos Mayel hicieron la música. La letra es de Aldo Queirolo. Y la grabación para la Casa Odeón, 24 de abril, año 1958. Aquí está la voz de Jorge Vidal. Lo acompañan guitarras en la milonga Entre Kurdas. Buenas noches, Tango. Anoche cerró por duelo el bodegón La Maroma. Murió el negrito Carmona, remanyado escabiador. En el mistongo convoy, donde el pobre era velado, varios kurdas jubilados acariciando el cajón, lagrimeaban apenados empinando semillón. Pobre Carmona, una mosca que había entrado y rondaba indiferente, se fue a parar justamente en la nariz del finao. Roca Tagliata el pesado, rechupado como un vaso, viendo la mosca en el nazo, le pegó tal bofetón, quiso saltar de un zurdazo a Carmona y al cajón. El Jonca quedó forfay y Grappini con un llanto sentó al difunto en un banco para que descanse en paz. A su lado el Bataraz empezó a contarle un cuento, mientras que el Taita Mamerto con un filoso puñal quería clavarlo al muerto porque lo miraba mal. En carácter a mí, el peluquero Calvete, viendo al cadáver chibudo, se acordó de su laburo y lo afeitó hasta el copete. Cayó el punga Pirulete con unas cuantas chiruzas, venía de una garufa empuñando un bandoneón, y entre kurdas y papusas se armó una milonga flor. La milonguera René, apantallando al finao, creyendo que era un mamau, quería darle café. Melena y el yacaré estaban jugando al truco, y el coruta Benvenuto, encargado del convoy, en camisón y confuso rajó para la 32. De pronto en esa reunión se hizo presente la yuta, y a la curdela batuta la farriando pa'l camión. Garabito y Chicharrón se piantaron con el vino. ¿Y el muerto? El muerto fue detenido, pues un novicio botón se lo llevó de testigo a prestar declaración. Con este cantante Jorge Orlando Vidal hay un detalle, Libardo. Siempre incursionó o le gustó trabajar con guitarras, aunque él estuvo en la orquesta de Pugliese, ¿no? Pero en el año 50 él resolvió volver con los guitarristas. Había nacido en Caballito, que es un barrio de un sector de Buenos Aires, donde para los del fútbol está Ferrocarril Oeste, y empezó a cantar en el barrio de Chacarita. Este Jorge Vidal, que utiliza, inclusive Libardo, en esta milonga utiliza las palabras al revés, el jonca, ¿no? El cajón, dice el hombre del muerto. Sí, bueno. Y también hizo grabaciones que quedaron registradas con la orquesta de José María Artola. Y lo simpático de este tema, pues imagine cómo serían los tragos que tenían los concurrentes, que si vaina es una mosca que se paró en la nariz del finado. El otro le pegó un golpe y lo tumbó de allí y lo sentó en un taburete y fue a parar a la comisaría a prestar declaración. Francamente, estaban locos todos. Libardo, ¿sabe que ahora menciona usted la comisaría? Aquí mencionan la 32 y en el tango, recuerda usted, Chorra, mencionan la 33. ¿Se acuerda que el tiempo dice sí, que fuiste a la Chorra, le dice a la mamá, ¿no? Parece que la distinguían por números, como aquí la que existió la 40, ¿no? Es así, en Bogotá, en la 13, con 40 justamente. Sí. Bueno, aquí vamos a traer un tango donde se menciona a muchos futbolistas, porque lo van a poder apreciar, no es con orquesta, es con guitarras. Se llama Patadura, ¿de quién? José López Ares hizo la letra. Corrección, la música, la letra le pertenece a Enrique Carrera Sotelo. La grabación que vamos a escuchar, imagínese usted, doctor, año 1928, 15 de diciembre, y fue grabado en París. Allá se registró. Aquí está la voz de Carlos Gardel, acompañamiento de guitarras, que son las de José María Aguilar,

nos está sintonizando en la capital de la montaña, doctor. Gracias a la orquesta, perdón, la emisora de Munera, Isman Radio. Bueno, vamos a traer después de la milonga un tango. Se llama Nene Caprichoso. ¿De quién? Ese sí que es simpático. Le pertenece en música al maestro Francisco Canaro. La letra es de Ivo Pelay. Fue grabado el 18 de marzo del año 1943 para la Casa Odeón, doctor. Hace 78 años, este tango con la orquesta de Francisco Canaro, el otro, el uruguayo Carlos Roldán, Nene Caprichoso. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Uno de los méritos de Francisco Canaro fue haberle dado oportunidad a una cantidad enorme de cantantes. Mire, tengo una larga lista. Roberto Díaz, Charlo, trabajó con Irusta, con Fugasó, con Roberto Ray, con Ernesto Famá, con Roberto Maida, Francisco Amor, Carlos Galán, Adrián Domingo, con Ricardo Ruiz, Alberto Arenas. Bueno, una cantidad. Y también con... Trabajó con Ada Falcón, ¿no? Acuérdese usted. Sí. No, el hombre sí tuvo un trabajo prolífico, don Francisco Canaro Pirincho. Hay algo muy curioso. Los coleccionistas saben a qué me voy a referir, y es a la novia de América, Libertad Lamarque, dejó con el maestro Canaro dos grabaciones, dos temas grabó con Canaro Libertad Lamarque, pero vaya, búsquelos, no se encuentran. En la discoteca de la emisora pueden estar. Puede ser. Y yo creo que también Chela Luna grabó con él. Y creo que Tita Merelo también, Libardo. Sí, Chola Luna hizo dúo con Carlos Roldán, precisamente. Ah, bueno. Muy bien. Dejamos el nene caprichoso y traemos un corrido polka. Esta sí es muy brava. Me casé con un sargento. ¿De quién? El maestro Miguel Caló y el maestro Enrique Francini son los autores de la música. La letra es de Aristeo Salgueiro. Fue grabado el 31 de julio del año 1941 en el sello Odeón. Orquesta Miguel Caló, la voz del conocidísimo Alberto Podestá. Me casé con un sargento. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Mi mujer no se da cuenta que anda ya por los 50 y que en cambio a mí a su lado se me ve muy conservado. Esto es motivo de celo, siempre hay algo que explicar. Yo me tiro de los pelos, pero el paso hay que marcar. Quiero y mando, ni rezongón 100%, es un sargento del escuadrón. Y sin chistar ni protestar, al trote mal, hay que marchar, hay que aguantar, si no es así, pobre de mí. A ver, ¿qué puedo hacer? Yo estoy atento, es un sargento de una mujer. Y sin chistar ni protestar, al trote mal, hay que marchar, hay que aguantar, si no es así, pobre de mí. Soportarles cosas serias, estoy hecho una miseria, vuestra de escuchar sermones, ando lleno de chichones. Me casé con un sargento, yo me quiero divorciar, qué lindo es el casamiento, no hay quien se quiera casar. Fiero y mando, ni rezongón 100%, es un sargento del escuadrón. Y sin chistar ni protestar, al trote mal, hay que marchar, hay que aguantar, si no es así, pobre de mí. A ver, ¿qué puedo hacer? Yo estoy atento, es un sargento, no una mujer. Y sin chistar ni protestar, al trote mal, hay que marchar, hay que aguantar, si no es así, pobre de mí. Muy bien, estaba recordando que su nombre era Washington Alé, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas, Libardo? Sí, así es. Y hay una cosa, doctor, antes de que usted continúe, perdón. La mujer siempre fue inspiración para todo. Los poetas, inclusive para estos temas de humor, también estuvo sí. Ella presente, ¿no? Me casé con un sargento, diría ella. Ahora, quería contar, aquí hubo un jugador de apellido Alé, decían el turco Alé, Santiago Alé, un volante grandote que vino del Ecuador, recomendado por Leonel Montoya, el antioqueño, y jugó para el Cúcuta Deportivo, era un volante. Bueno, pero quería contarle que en el año 45, 1945, Francini y Pontier montaron la orquesta y allí su primer cantante fue Alberto Podestá. Después lo acompañó Julio Sosa, dicen que fueron íntimos amigos. Ellos actuaban en un sitio llamado Sanssouci y allí alternaban con la orquesta de Osvaldo Pugliese. Y estuvieron también en un cabaret Tibidabo, que allí reemplazaron o cuando estaba ausente la orquesta de Aníbal Troilo. Alberto Podestá, que vivió mucho tiempo aquí en Colombia. Y fueron tan amigos, bueno, como usted lo registra, sí. Doctor Peláez, que grabaron un tema a dúo, solo un tema, porque parece que después intentaron como que las voces, no sé, no hacían acorde, no casaban, sí. y no pudieron grabar, pero ellos querían grabar más temas a dúo. Solo hicieron uno. Bueno, volvemos al tango después del corrido polka. Y el tango se llama Justo el 31. ¿De quién? Enrique Santos Discépolo. Él es el autor de música y letra del tema que vamos a escuchar y que fue registrado en la RCA Víctor el 17 de diciembre del año 1958, doctor. Muy bien. Justo el 31. La orquesta, la del maestro, el rey del compás, don Juan D'Arienzo, la voz de Mario Bustos. Justo el 31. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Hace 5 días, loco de contento, vivo en movimiento como un carrusel. Ella que esperaba a murarme el 1, justo el 31 yo la madrugué. Me contó un vecino que la inglesa loca, cuando vio la pieza sin un alfiler, se morfó la soga de colgar la ropa, que fue en el apuro lo que me olvidé. Era un mono loco que bajó de un árbol, una noche de hambre que me vio pasar. Me tiró un coquito, yo que soy chicato, me ensarté al oscuro y la llevé al bulín. Sé que abrí la puerta y encendí la vela, sé que me di vuelta para verla bien. Era tan fulera que la vi y di un grito, lo demás fue un sueño, yo me desmayé. La aguanté de pena casi 4 meses, entre la cachada de todo el café. Le tiraban nueces mientras me gritaban, ahí vas a arrasar y con el chimpancé. Gracias a aquel zurdo que es tipo derecho, le regó el helecho cuando se iba a alzar, y la redoblona de amurarme el 1, justo el 31, se la fui a acordar. ¿Qué tal? La letra del chimpancé en este tema de Mario Bustos. Hombre, Mario Bustos se llamaba realmente Mario Nazareno Álvarez. ¿Sabe que murió muy joven? Libardo murió a los 55 años. Mario Bustos. Pero fue, vea cómo es la vida. Él tenía un tío que era actor y entonces fue el hombre que lo impulsó porque le presentó a un guitarrista llamado, muy conocido, José Cané, muy conocido para los del tango, ¿no? Sí. Y este señor Cané lo puso en contacto con Domingo Federico y ahí el bandoneonista que era Federico, pues dijo, voy a incorporarlo a la orquesta y para reemplazar a nadie menos que a Óscar La Roca. Volvemos a la historia de siempre, Libardo. El tango vive también y ha mostrado cómo aprovechar oportunidades, ¿no? Sí, claro, salían porque conformaban algún conjunto y pensaban que les iba a ir muy bien, y así lo hace quien se va a enfrentar sí. a un nuevo negocio, pero no era así. Entonces, a veces volvían a la orquesta o pasaban a otra. Mario Bustos grabó con otras orquestas, como la de Osvaldo Requena, que era una orquesta que sonaba algo similar a la del maestro D'Arienzo. Pues tanto así que a partir del año 60, Mario Bustos cantó con orquesta o con grupo de Jorge Dragone, de Requena, que usted lo acaba de mencionar, también con el de Armando Lacava y Osvaldo Ferri. Bueno, hemos dejado a Mario Bustos para traer una milonga que se llama En el corsito del barrio. ¿De quién es la milonga? Abel Aznar. A él le correspondió la música, letra de Reinaldo Giso. Lo vamos a escuchar en un disco del sello RCA Víctor, grabado el 20 de enero del año 1956. Aquí está Armando Pontier, la voz del Barón del Tango, Julio Sosa en El Corsito del Barrio. Buenas noches, tango. La conocí en Puente Alsina, en el Corsito del Barrio. Yo iba de presidiario y ella de colombina. Juguemos con serpentina, después con papel picado. Y al rato de haber charlado, temblando le confesé: quisiera mirarla a usted, mamá, sin su antifaz colorado. Y no, muy fulera no era la mina. Claro, las cuatro hermanas mayores tuvieron que tirarlas. Mamá mía. Porque se lo habré pedido, casi caí desmayado. Tenía el cuero arrugado y un ojo lo había perdido. Tenía el labio torcido, le faltaban cinco dientes. Una bocaza sonriente, grandota como un buzón. La nariz como un morrón, mamá mía, y pelos hasta en la frente. Fue acercando mi moza mientras abría los brazos. Yo me esquivé del zarpazo y ella seguía cargosa. Cuando la vi peligrosa, le dije en tono galante: mañana, mi sol brillante, ¿dónde te puedo encontrar? Mañana, en el Shangri-La. Soy la mujer elefante, soy. ¡Qué pesadilla! Ni Drácula el hombre lobo, ni Frankenstein eran nada. Yo solté la carcajada y ella explotó como un globo. Al punto vino el retobo, uy, la vi que alzaba la mano. Cerré los ojos y hermano, no sé qué pasó después, que estoy en la sala. Ay, mamita, cómo pica el yeso. Del hospital italiano. Bueno, Libardo, ¿qué tal si cerramos la programación de hoy, que ha sido de humor, de observaciones, algunas mortificaciones, el divorcio, etcétera, Vitoria, en fin, con una milonga que se llama Milonga en Negro? ¿De quién? Edmundo Rivero, que tanto lo admiramos, un excelente cantante, guitarrista, bueno, lo podríamos ponderar en muchos... Fue también administrador y propietario de un lugar importante en Buenos Aires, el Viejo Almacén. Viejo Almacén. Él es el autor de este tema, Música y Letra, y fue grabado el 31 de marzo del año 1949 para la RCA Víctor. Aquí está la voz de Edmundo Rivero. La orquesta es la del maestro Aníbal Troilo, en esta milonga, Milonga en Negro. Allá en una negra casa, bajo un negro firmamento, y donde en negro momento una negra escena pasa, donde es negro el dueño de casa, y negros sus habitantes, pero negros muy galantes y de educación no escasa. La negra doña Tomasa, que una negra hija tiene, con otro negro pretende su negra hija casar. Resulta que el negro novio, todo como y negra idea, quiere que de negro sea la fiesta más singular. Se van a una negra iglesia de su negra religión, donde con negro mantón un negro fraile esperaba. Negro un sacristán estaba, sentado en negro sillón, y con negra devoción un negro a Cristo besaba. Thank you. negro es el novio y la novia, negro es el suegro y la suegra, siendo la madrina negra, negro también el padrino, negro también sus vestidos y negra la concurrencia, que con su negra presencia olían a negro vino. Se sientan en negra mesa, negros manteles tendieron y negros los brindis fueron hechos con negra pereza. Después de negra tristeza, aquellos negros cantaron un negro tango, bailaron dentro de la negra pieza. Después de esta fiesta negra, los negros novios se fueron, a un negro cuarto subieron, negras sábanas tendieron, y a eso de la medianoche cosas de negros hicieron. La negra durmió en la cama y el negro durmió en el suelo. Bueno, era todo negro Libardo, ¿no? Para Edmundo Rivero, el autor de este tema, ¿no? Sí. Hay que recordar que Edmundo Rivero, aparte de compositor, pues fue guitarrista, autor, que lo acabamos de comprobar. Él nació en Avellaneda, que es el barrio de donde juegan Independiente y Racing, pero fue hombre de conservatorio. Inclusive estuvo estudiando bajo la dirección de un maestro, Marcelo Urízar, Edmundo Rivero. Libardo, es hora de agradecer a los oyentes de Odeón Radio, de Radio Santa Fe 1070 de la AM, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Melodía Estéreo 730 del AM, Munera Isman Radio en la ciudad de Medellín y por supuesto Onda 5 1300 del AM en Bucaramanga por habernos acompañado en diciembre con temas de humor para notar o para mostrar que el tango no es solamente dramático, tanta connotación que tiene la historia del tango, ¿no? Sí, señor, la verdad es que hay mucha historia y mucho tango, son muchísimos. A veces los oyentes preguntan cuántos tangos tienen ustedes. Es mucha la cantidad de música que tenemos por ahí, Argentina, para que la disfruten ustedes, queridos oyentes. Bueno, mi doctor, pues usted ya agradeció a toda la audiencia. Yo también quiero agradecer a quienes permiten que este programa pueda llegar a todo el mundo. Que esto se escuche en cualquier parte. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros, Ortega, Germán García y Juan Manuel Durán en el sonido. La producción es de Odeón Radio, las notas y los comentarios del doctor Hernán Peláez y este servidor, Libardo Bedoya Naranjo. Bueno, doctor, esa es la despedida final. No, hasta la próxima, simplemente porque vamos a seguir acompañando a nuestros oyentes, si Dios quiere, en este mes de reconciliación y de paz, el mes de diciembre. Muchísimas gracias. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Más de 8 décadas de música. Vicente Fernández, para siempre el rey. Nadie soñaba ni el día, ni cómo habría de acabar. Don Luis Macarena, el cojo, villano de Chiconcuá, deshonra de aquel poblado y gallero profesional. Hagan apuestas, señores, que un hombre va a desafiar.

vio Raúl morir. Del juego así son las leyes, hay que aprender a sufrir. Raúl tenía cuatro reyes, no